Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos con la doctora Daniela Pierce, jefa del área de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo de la Nación, y con la doctora María Eugenia Mujica, de la Oficina de Personas Privadas de la Libertad, con quien vamos a hablar sobre modificaciones o un proyecto de modificación a la ley de flagrancia. Primero le vamos a dar la palabra a la doctora Pierce para que nos presente el tema y después escucharemos a Eugenia. Hola, ¿qué tal, Fernando? Esta actuación comienza con un requerimiento de la Fiscalía Nacional de Menores número 2, solicitando la opinión del Defensor del Pueblo de la Nación como institución nacional de derechos humanos, y sobre todo también teniendo en cuenta la interpretación y el uso que hacemos de las recomendaciones internacionales del Comité de Derechos del Niño. Y específicamente era sobre el régimen procesal de los delitos cometidos en flagrancia, como vos decías. Pero específicamente era ese régimen procesal, cómo se aplica a los menores de edad. Previo a la explicación de la Oficina de Privados de Libertad, de la doctora Mujica, voy a hacer una definición muy precisa y muy básica sobre lo que es flagrancia, que consiste más que nada cuando una persona, es un procedimiento específico en los casos donde una persona es sorprendida, ya sea al intentar cometer un delito, y durante la ejecución del delito, inmediatamente después, ya sea mientras es perseguido por algún, sea un ciudadano, un agente de las fuerzas de seguridad, la propia víctima en algunos casos, o con algún tipo de objeto o rastro que permite deducir que acaba de participar de ese delito. A consecuencia de esta modificación en el procedimiento es el requerimiento por la fiscal a nuestra institución. Perfecto. Pasamos entonces a Eugenia, que nos va a contar cuál es el trabajo que ha hecho la Defensoría. Ha hecho un proceso de una investigación, sería esto, ¿no? Sí, una investigación primero, con una posterior recomendación, ¿o todavía está en proceso eso? Justamente lo que dio lugar este requerimiento fiscal fue a iniciar una investigación puntual sobre la aplicación de la ley de flagrancia a los imputados menores de edad. Esta ley se sancionó en septiembre de 2016 y entró en vigencia en diciembre de 2016. Los motivos que llevaron al Estado a impulsar este nuevo procedimiento, que en realidad fue una modificación al procedimiento que estaba en el Código Procesal Penal actualmente vigente, y bueno, apuntaban al alto índice de criminalidad, la reincidencia, la demanda social de mayor protección a los ciudadanos, la declaración de emergencia de seguridad pública. Y la idea era dotar al Poder Judicial de una herramienta ágil y eficaz para el juzgamiento de hechos que, como bien decía la doctora Pierce, son cometidos en determinadas circunstancias para las que se supone que no es necesaria una investigación demasiado profunda por las características en las que se comete el hecho. Sin embargo, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, hubo varios planteos cuestionando justamente la constitucionalidad de uno de los artículos donde se establece la detención obligatoria, y principalmente en lo que tiene que ver con la aplicación a imputados menores de edad. Esto dio lugar a sentencias contradictorias, primero en el ámbito de la Cámara Nacional Criminal y Correccional, y después en lo que es la Cámara Nacional de Casación Penal. Algunas salas entendieron que no había ningún obstáculo en que este procedimiento fuera aplicado a las personas menores de edad, en tanto y en cuanto se respetaran las garantías especiales que deben regir para todo proceso penal juvenil. Y por otra parte, hubo salas que entendieron que como esta ley en ningún momento contemplaba expresamente a los imputados menores de edad, directamente no tendría que ser aplicable a este grupo vulnerable. De hecho, actualmente está en trámite ante la Corte Suprema un recurso de queja contra una de las sentencias de una de las salas de la Cámara de Casación, que entendió que no habría obstáculo en aplicar el procedimiento a personas menores de edad. Bueno, a partir de todo esto, desde la oficina iniciamos una investigación sobre los distintos antecedentes de la ley, cuestionamientos que se le habían hecho a las condiciones materiales necesarias para que pudiera implementarse adecuadamente, y que desde distintos sectores se venía advirtiendo, tanto Ministerio Público Fiscal, Poder Judicial, que si bien la ley era muy positiva en el procedimiento que planteaba, bueno, no había principalmente recursos materiales o, bueno, de operativos. Eso en cuanto a la ley como tal. Y después, en lo que tiene que ver con la aplicación a los imputados menores de edad, las principales críticas que se le hacían tenían que ver con que no se respeta la especialidad que debe regir para todo proceso penal en el que intervienen personas menores de edad. Se supone que el proceso tiene que ser distinto al que se aplica a las personas mayores de edad. La Convención sobre Derechos del Niño exige que haya alternativas que no sean judiciales, y esta ley, por ejemplo, como no solo plantea la detención obligatoria, sino que a su vez, como alternativa, solamente le da al imputado una suspensión del juicio a prueba, la conocida probation, sí, o un juicio abreviado. Que en particular, más allá de todos los cuestionamientos que estos dos tipos de procesos tienen, en especial el juicio abreviado, no serían alternativas no judiciales para las personas menores de edad. Claro. Esto encima en un contexto en el que desde 2013, de hecho, que el Estado argentino tuvo una condena por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perdón, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente en un caso con condenados menores de edad, y desde ese momento una de las exigencias que viene pendientes es justamente la de adecuar el régimen penal juvenil a los estándares internacionales de derechos humanos. Sí. Entonces, hay ya una, digamos, deuda por parte del Estado en cuanto a este colectivo vulnerable en cuanto al régimen penal que se aplica, y encima para los imputados que intervinieran en delitos cometidos en flagrancia, si se aplicara esta ley, bueno, se estarían vulnerando esta especialidad que se exige, por otra parte, su derecho a la igualdad, porque hay provincias como por ejemplo Tierra del Fuego, San Juan y La Rioja que excluyeron expresamente a los menores de edad de este tipo de procedimiento. Entonces, bueno, analizando todos los estándares internacionales, las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, que justo ahora en junio de este año volvieron a reiterar la necesidad de que el Estado adecúe el régimen penal juvenil a los estándares internacionales. Y bueno, con todo ese material, Claro. Sí, es que la Defensoría entendió que esta ley no debiera ser aplicable a los imputados menores de edad. Y bueno, eso fue. Eso fue lo que el informe final reflejó dentro de la presentación, ¿no? Uh-huh. Esa es la idea. Le agradecemos mucho, doña Daniela Pierce, gracias. Doctora María Eugenia Mujica, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Línea 145, mi nombre es Laura. Hola, hace meses que estamos meta a cosechar y todavía no recibimos un peso. ¿A quién estás hablando? Para colmo, dice el patrón que le debemos plata. No damos más, necesitamos ayuda. Línea 145. Hola, señor. Estamos todo el día encerrada y dormimos sobre la estela. Me habían dicho que era por un tiempito, pero no es así. Hace meses que no salimos. y no vemos a nuestra familia. No sé qué hacer. Tranquila, ya mismo nos ocupamos de tu denuncia. El trabajo forzoso y la trata de personas pueden ir de la mano. Si dudás, llama gratis a la línea 145 y denuncia. Ayudemos a terminar con la explotación laboral y la trata de personas. Defensor del Pueblo de la Nación, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Internacional para las Migraciones.